Muy buenas noches desde los micrófonos de Radio Crash en el 105 de la FM. Bienvenidos a Escuchando Jazz, programa dedicado a esta forma de arte que es el jazz. Dirigido y presentado por quien nos habla, Gabriel Truán. Me decía un amigo que había sentido durante mucho tiempo la ingravidez que provoca la distracción, esa comprensión de las cosas sin la acción del pensamiento y que ello le incrementaba la duda sobre la distancia respecto a los demás. Recordaba, sin embargo, que en las noches de introspección subía escaleras enmoquetadas, olía el cedro y la lavanda, el humo entre ventanas de buhardillas estrechas, recorría pequeños y grandes jardines, aguardaba el pasar de un tren, lo que llegaba y aún sigue en espera. Escuchaba en esos momentos el timbre de aquella puerta, padecía el calor del sol sobre el tejado cuando reparaban las planchas de zinc, los inviernos de infusiones y alcohol, la espera de la noche cálida mirando hacia el horizonte. Viví, me decía, para echarte de menos y para olvidarte, mi querida Eva, encontrarte en un bar y volver a ti. Esta noche, con todo mi cariño, arranca con una muñeca de satén, elegante, suave y brillante, un tema sencillo e indispensable en los territorios jazzísticos, pieza de 1953 de la inconmensurable dupla compuesta por Ellington y Strayhorn, en esta ocasión para Capitol Records. No es la primera vez que aquí se nombran a estos dos compositores y no será la última. El piano de McCoy Tyner es el encargado de expresarlos con gran serenidad, acompañado de Steve Davis al contrabajo y Lex Humphries a la batería, en un álbum titulado Noches de baladas y blues de 1963. McCoy Tyner fue un magnífico y delicado pianista que acompañó durante años a Coltrane y que siempre se mantuvo dentro de las corrientes más avanzadas del jazz, ya sea como intérprete principal o como acompañante. Thank you. El segundo tema que vamos a escuchar se titula Bluesville, retomando ese espíritu que tratamos en aquella emisión sobre el blues y el jazz. El pianista Kenny Drew, músico deseado en todas las sesiones de los años 50, nos invita al movimiento con este tema grabado entre el 53 y el 54 dentro del álbum que apareció en el 55 titulado Kenny Drew and His Progressive Piano, poco antes de instalarse en París y posteriormente en Copenhague, donde fallecería en 1993. Thank you. han dicho que en Dinamarca la luz se asemeja a la del occidente asturiano. Algunos pintores así lo reclaman. He de ir de nuevo hasta Hammershøi y comprobar que sus interiores reflejan la sal del Cantábrico y que los atardeceres bañan igualmente las paredes de las estancias, aunque soy escéptico. Hoy en día la pintura no es más que su propia referencia. Pero dejemos Copenhague y la pintura del 19 y vamos con el trompetista Clark Terry y un tema alegre y desenfadado titulado Impulsive de 1964 que contrastará felizmente, espero, con la interpretación posterior de mi querido Red Garland. Interesante, en efecto, este contraste y maravilloso piano el de Garland, quien nos ha ofrecido una balada titulada The Nearest of You desde el año 1961 para que esta noche se nos haga algo más cercana, íntima y dejemos de pensar en todo aquello que solo asoma en los momentos de inquietud, cuando las dimensiones cobran excesiva importancia. Esto es positivo, me digo antes de cerrar los ojos. Tengo una noción y he perdido otras. He pasado la vida cuestionándome, sin moverme apenas, temiendo que las palabras me despellejen. He pasado la vida pensando estructuras. And now, what's new? How is the world treating you? You haven't changed a bit. You're lovely as ever, I must admit. What's new? Thank you. Pocos años después, en el 64, el saxofonista Dexter Gordon tocaba en directo este What's New junto al pianista George Grund, el bajista Guy Pedersen y Daniel Ummer a la batería. Y más o menos por la misma época, Don Wilkerson grababa este divertido tema lleno de buen groove junto a Grant Green, John Paxton y Ben Dixon. Para Blue Note, vamos a escuchar Moving Out. Thank you. Volvemos a McCoy Tyner y nos deleitamos con un tema propio titulado Groove Waltz, dentro del mismo álbum que escuchamos al inicio del programa, titulado Noches de Baladas y Blues. Thank you. Pieza interesante esta Mumba Newa que escuchamos a continuación a cargo de The Lucky Thompson Quartet, grabada en Nueva York en 1964. Hablábamos de Manhattan en la emisión sobre la Fitzgerald y nos preguntamos ahora cómo lucirá esta ciudad en el recién comenzado otoño. Thank you. Sí, ya es otoño, una estación llena de tópicos, el aire se enfría, los cielos comienzan a bajar, las hojas caen, cubren el asfalto de las ciudades, las aceras se acumulan en cualquier rincón empujadas por el viento, aunque ahora en los parques se suele escuchar sobre todo el motor de esas sopladoras que compiten con el aire del oeste. Así, para despedirnos, vamos a escuchar a esas hojas de otoño que muchos artistas han versionado, como por ejemplo la más que conocida de Cannonball Adderley y Miles Davis. Pero la que os propongo está a cargo de Wynton Kelly, un pianista de deliciosa factura, además en trío con Paul Chambers al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería, y todo ello en 1961. Muy buenas noches y no olvidéis que el arte es un acto de resistencia.